la justicia penal militar mantuvo históricamente una solidaridad de cuerpo con sus miembros de tal manera que terminó exculpándolos de masacres y de casos en los cuales la justicia ordinaria indudablemente tenía todas las pruebas habidas. Yo puedo citar muchos casos en donde la justicia penal militar obró a conciencia de que exoneraba a culpables de asesinatos como los cometidos en Trujillo, ¿no? O como más reciente sucede en el caso de Guaitarilla, en donde la justicia penal militar no tiene nada que decir y el caso está ahí, a pesar de que hay una gran cantidad de muertos de la misma fuerza pública. Entonces, por asesinatos, por homicidios fuera de combate, por violación de derechos humanos, ahí no se justifica combate alguno. Por violación carnal, por ataque a mujeres y niños, ese tipo de delitos no pueden ser juzgados por la justicia penal militar, sino que corresponden a la justicia ordinaria, a la justicia de los civiles. Porque cuando un militar se sale de aquello para lo cual la Constitución le ha dado un uniforme y comete un delito por fuera de ese uniforme e irrespetándolo, pues debe ser juzgado como cualquier criminal en Colombia, y eso se ocupa la justicia ordinaria. Los militares, en primer lugar, tienen una solidaridad de cuerpo mal entendida, porque la solidaridad de cuerpo entre los militares debe existir. Todo cuerpo armado tiene que tenerla, como de hecho la tienen también organizaciones civiles. Pero lo que sucede es que se confunde la solidaridad de cuerpo con la solidaridad con el delito, la complicidad con el delito. Y entonces lo que ocurre en muchos casos con la justicia penal militar es que creen que condenar a un militar es condenar a la institución misma. Y eso no es así, por el contrario, absolver un militar culpable es condenar a la institución misma, ¿no? En segundo lugar,